0K Maui. Hace tiempo estoy buscando una forma pa' que vuelvas a mí. No la estoy encontrando, mi intento no está pasando. Lo que sí pasan son botellas, pero no hay trago que me haga tan feliz como lo hacía ella. Solo dime en dónde estás, que voy al más allá si es necesario. Dime en dónde estás, es que te pienso a diario, pero en el diario tampoco estás. Y la noticia que te extraño, baby, cada día más, baby, cada día más, oh no. No sé si te extraño a ti o cómo me sentía contigo, no, no. Me acostumbré a no pasar frío, pero ahora necesito tu calor, tu boca. Fumando un blunt de mota, verte todita loca. Llegando a la nota, se nota que si hablo de lo que hacíamos vas a querer volver, lo sé. Ay, solo dame tu boca. Fumando un blunt de mota, verte todita loca. Llegando a la nota, se nota que si hablo de lo que hacíamos vas a querer volver. Solo dime en dónde estás. Pienso.